programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Buenos días a ustedes, amigos, amigas oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en el noticiario de Zona Cultura. Hoy ya estamos lunes 21 de febrero de 2021, se acerca el feriado. Y bueno, pues usted ya debe estar pensando qué es lo que va a hacer. Recuerde que hay que seguirse cuidando, la pandemia no ha terminado. Pese a toda esa apertura, esa libertad que de a poco ya va tomando la población en el Ecuador, significa que debemos tener un grado de responsabilidad todos los ecuatorianos y las ecuatorianas. Bueno, hoy queremos invitarles que se den cita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que en el Museo de la Institución hay una exposición que vino desde Loja y que estará abierta hasta el 9 de abril, de martes a sábado de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. Así que les estaremos esperando para que conozcan este proceso de investigación que lo han trasladado a muchas formas, ¿no? Es decir, ahí vamos a ver trajes, vamos a ver también cómo grandes personas se han inteligenciado para poderlo llevar también a la gastronomía, a este proceso de investigación, así como también a la elaboración de joyas, cómo la cascarilla, pues, pudo una mujer talentosa llevarla a aretes, llevarla también a collares, a manillas. Es así como se desarrolla pues esta exposición que les estaremos esperando. También con profunda tristeza queremos enviar un abrazo muy gigante a toda la familia del maestro Álvaro Manzano, que falleció este fin de semana. Así que bueno, Darío, te voy a dar la palabra, te saludo y también que puedas ampliar un poco esta información. Bueno, de hecho, esta noticia se hizo bastante viral a través de las redes sociales, y es que los circuitos artísticos y culturales de la capital, de los ecuatorianos, así como también de todo el país, se hicieron presentes por esta lamentable noticia. Veíamos artistas, pintores, gentes relacionados a las artes escénicas, lamentar la partida de este maestro. Bueno, la sede nacional de la Casa de la Cultura expresó su profundo pesar ante el sensible fallecimiento, también desde las redes sociales del director emérito de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, Álvaro Manzano, y lo hizo con esas palabras desde las redes sociales. Muchos artistas lamentaron esta pérdida, y es que su paso por la Orquesta Sinfónica Nacional dejó honda huella porque formó a diferentes generaciones. Laura, tú tuviste la oportunidad también de conversar con él hace algún tiempo así por es. El tema del Premio Nacional Eugenio Espejo, lo recuerdo también. Sí, así es, pues recordemos que Álvaro Manzano, pues un personaje que pasó desde el 2003 en la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador y que se tuvo que retirar en marzo de 2021. Y bueno, pues como dice Darío, marcando, dejando huella este personaje. Y a mí me da mucha alegría saber que por lo menos se le pudo reconocer en vida su trabajo, pues a través del Premio Nacional Eugenio Espejo. Fue un corto periodo, porque miren ustedes, nos ha dejado, pero sabemos que desde cualquier lugar que él se encuentre, pues la orquesta seguirá sonando, porque son huellas imborrables, son huellas que las generaciones actuales y quizá las futuras van a seguir tomando la batuta, y que lo harán precisamente en su memoria, tomando ahí esas enseñanzas que él dejó. Así que pasen la tumba para este personaje y, como decimos, nuestro abrazo para toda la familia, para todos los amigos que sí pusieron su corazón a través de sus manifestaciones en las redes sociales. Y bueno, otro tema que también queremos resaltar es el aniversario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja. Ellos este 20 de febrero han cumplido ya 75 años y han generado diferentes actividades. Han tenido una extensa agenda desde el 17 de febrero y se extenderá hasta el 24 de este mes, así que nosotros les invitamos también a seguirlos de cerca a través de las redes sociales. Tienen diferentes actividades virtuales para todo el público nacional y lo preciso aquí en la Casa de la Cultura con la exposición que tú ya lo mencionabas, Laura, que también nos habla sobre la cultura de Loja. Así es, nosotros les estaremos ampliando el día de mañana la información sobre estas actividades que han venido desarrollando, lo que están haciendo en este caso el núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos vamos ya avanzando en el noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. El núcleo de Guayas está dirigido ahora por Marta Rizzo. Capacitación sobre tributación para el sector cultural se desarrolló en Loja. Hasta el 8 de abril, las instituciones museísticas podrán entregar sus proyectos en Ibermuseos. Y varias actividades se han previsto para el Carnaval de Quito 2022. En el ámbito de actualidad, le contamos que el Parlamento Andino realizó una rueda de prensa para dar a conocer diferentes puntos de vista de colectivos sociales acerca de la crisis que vive Napo. Organizaciones sociales piden más atención a los problemas de Saruma. Bueno, y desde este lunes las universidades deben regresar a clases presenciales. ¿Cómo lo hacen? Les contamos más adelante. También queremos invitarles a que sigan con nosotros porque en nuestro segmento de opinión y de entrevista estaremos junto a Germania Rosero. Ella es coordinadora de la Feria del Cole a la U, licenciada en Educación Parvularia, y que le hemos invitado para que nos comente precisamente sobre el trabajo que vienen desarrollando. Una feria que estará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que tendrá un área que la han denominado Pabellón de las Artes. No se confundan, por favor, porque acá en el Parque El Arbolito tenemos un Pabellón de las Artes. No, el Pabellón de las Artes que lo han denominado es dentro de la feria y que aquí estarán las universidades que van a ofrecer las carreras de arte y de cultura. Y quiero decirles que también se suma a esta entrevista Rubén Bravo Castillo. Él es director de la carrera de antropología, él es sociólogo, quien realizó estudios de cuarto nivel en cultura y estará aquí con nosotros también para hablarnos sobre la oferta académica que ellos también estarán ofreciendo. Así que les invitamos a que sigan conectados en los 100.9 de Cultura FM y 940 AM, porque aquí estaremos viendo qué pasa cuando se puede ver en diferentes estudios las diferentes crisis en la educación que se da a raíz de la COVID-19. Así que siga con nosotros en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos ya las 7 de la mañana con 38 minutos, así es. ¿Y sabía usted quién fue el padre de la guitarra clásica moderna y cuándo nació Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito? Siga con nosotros que aquí le estaremos contando todos los detalles, así como también enviarles un abrazo gigante a todos los bibliotecarios porque hoy es su día. Estos hechos se suman otros que los conocerá en nuestro segmento Un Día en la Cultura. Un día en las culturas. En Ecuador se conmemora el Día del Bibliotecario, en homenaje al nacimiento de Eugenio Espejo en 1747, quien fue prócer libertario y primer bibliotecario ecuatoriano. En 1893 nace el músico español Andrés Segovia, considerado el padre de la guitarra clásica moderna. En 1929 nace el actor, productor, director y guionista mexicano Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, creador de personajes como El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado, que cobran fama en series de la televisión, el primero de ellos con más de 25 años al aire. En 1933 nace la cantante de jazz y soul estadounidense Nina Simone, activa participante en el movimiento por los derechos civiles. You know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Cultura FM 100.9. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. La casa en conexión. Para conocer el trabajo en conjunto de la sede nacional, los núcleos y las extensiones. Articulando las relaciones interculturales, pensamientos y visiones de las identidades. Siete de la mañana con 41 minutos. El núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Loja realizó capacitación sobre tributación para el sector cultural y hasta este 24 de febrero en la Sala Eduardo Kingman se presenta la exposición colectiva Pagus Bacuy y Corpus, Paisaje Vacío y Cuerpos, además de presentar la agenda de actividades por el aniversario 75 de creación del núcleo de Loja. Desarrollamos la información con nuestra compañera Anita Encalada. Artistas y gestores culturales lojanos participaron activamente en el proceso de capacitación sobre tributación para el sector cultural, que contó con el asesoramiento del Servicio de Rentas Internas Zonal 7. El evento organizado de forma virtual contó con la participación de 55 personas. Consideramos que el proceso de gestión cultural que genera contratos, que da como consecuencia el nacimiento de obligaciones tributarias por parte de nuestros artistas y gestores, requiere generar este conocimiento necesario de algunos vínculos que podríamos decir que son favorables para el sector cultural y que es necesario descubrirlos. En esta manera, pues, hemos realizado las gestiones. En nombre de la Casa de la Cultura, quiero expresar nuestro agradecimiento al Servicio de Rentas Internas por el apoyo para poder realizar esta pequeña inducción al proceso de tributación en el tema de lo que es el sector cultural. En un espacio informativo dirigido por José Vega, coordinador del área de capacitación del SRI, los participantes pudieron despejar dudas sobre el proceso de facturación, porcentajes, RUC, disposiciones tributarias, entre otros temas. Primeramente, esta es una normativa que ya va a cumplir 3 años, o sea, no es algo tan nuevo como podríamos entenderlo, es algo que ya lo tenemos desde el 2019, a partir de septiembre. El Estado emite un decreto en el cual establece que para el gremio de las actividades económicas que están o que se dedican a los servicios artísticos y culturales, ¿sí?, se les va a grabar con tarifa 0% de IVA, ¿sí? Es importante considerar que si bien es cierto la tarifa es 0% de IVA, no obstante, esto no implica que no van a facturar o que van a dejar de hacerlo. Hasta el 24 de febrero de 2022, en la Sala Eduardo Kingman, se presenta la exposición colectiva Paus, Vacui y Corpus, integrada por los artistas Paul Serrano, Alex Yaguana y Miriam Zuquilanda, egresado y exalumnos de la carrera de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Loja. Paul Serrano, uno de los expositores, explica el contenido general de la propuesta. Paus, Vacui y a Corpus quiere decir paisaje vacío y cuerpos. Es una exposición artística colectiva con tres propuestas artísticas que surgen de la investigación estética y teórica de la experimentación técnica. Esta se enfoca en la representación del paisaje arquitectónico mediante la pintura metafísica y la representación expresionista de la figura humana. La muestra pictórica Paus Vacui busca resaltar la arquitectura patrimonial de la parroquia Lauro Guerrero, creando paisajes culturales entendidos desde una perspectiva onírica y apolínea, donde claramente interviene la imaginación, que es una acción propia del artista, el cual le da una visión metafísica en la creación de una nueva realidad. Como fue la idea de Benjamín Carrión, fundador de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, esta entidad asume el desafío de impulsar y promocionar la ciencia, las letras y el desarrollo artístico-cultural. El Núcleo Provincial de Loja desde 1947 se mantiene vigente. Han pasado 75 años en los que esta institución sigue proyectándose y siendo el espacio de encuentro e impulso de todas las artes y el libre pensamiento. En febrero, y para recordar esta fecha, se han organizado diferentes actividades que se incluyen en una amplia agenda. Entre los principales eventos se encuentran el 17 de febrero, a partir de las 18:30 en la sala Ángel Rubén Garrido, se efectuará la inauguración de la exposición colectiva Meraki, Historias de una Generación, evento organizado entre la Casa de la Cultura y la Universidad Técnica Particular de Loja. El día lunes 21 de febrero, de 9 a 15 horas, se efectuará la Feria del Libro en el hall del edificio del Núcleo de Loja. Para el martes 22 de febrero, a partir de las 18:30, en el Teatro de Arte Segundo Cuevaselli, se efectuará la sesión solemne de aniversario por los 75 años de vida institucional. En el acto se realizará la entrega de condecoraciones a diferentes artistas y la entrega de credenciales a nuevos miembros de la casa. El miércoles 23 de febrero, a partir de las 18:30, en el Auditorio Pablo Palacio, se realizará la presentación del libro El Informe Jamelín, de autoría de Hans Ver Martínez, ganador del Premio Nacional de Literatura Miguel Riofrío 2021. Para el jueves 24 de febrero, a partir de las 18:30, en un evento virtual organizado entre la Casa de la Cultura y la Universidad Nacional de Loja, se realizará la presentación del poemario Reptilínea Realidad del Suelo, de autoría de Carolina Mora Torres, ganadora del primer concurso nacional de poesía juvenil Héctor Manuel Carrión 2021. Presentamos las actividades de los trabajadores y trabajadoras de la cultura en sus diversas expresiones artísticas del país. En sinergia, ideas, debates, propuestas en movimiento. De la mañana con 48 minutos. Para unos el término carnaval alude a dejar la carne y comenzar el tiempo de cuaresma. Para otros representa una procesión de máscaras que apertura la temporada de navegación, y también hay quienes le atribuyen características festivas inclinadas al disfrute del amor. Pero lo cierto es que en la actualidad para todos nosotros significa alegría, turismo, expresividad cultural y una agenda de eventos artísticos para el deleite de todos los ciudadanos. Le contamos a continuación lo que el carnaval quiteño tiene reservado para usted. El martes 15 de este mes, la Agencia de Noticias del Distrito Metropolitano de Quito publicó la agenda cultural correspondiente a la celebración del carnaval en la capital. Son en total 13 fechas dedicadas a la cultura, que iniciaron el pasado martes y que culminarán el primer día del siguiente mes. Hay tantas actividades preparadas en el transcurso de estos días como para que usted y su familia no se queden sin festejar uno de los momentos más especiales del año. Habrá exposiciones de artes plásticas, diversos talleres, activaciones infantiles, presentaciones teatrales, conversatorios, comparsas, desfiles, danza, música, pirotecnia y mucho más. La mayor parte de los eventos serán presenciales y sin descuidar los protocolos de bioseguridad. Sin embargo, también existirán varios que se ejecutarán de manera virtual o de forma híbrida. Además, se ha tenido muy en cuenta la distribución proporcionada de la ubicación de los eventos a lo largo y ancho del territorio capitalino. Centro, sur, norte y valles están dentro del programa. De modo que todos los quiteños y quienes nos estén visitando de cualquier otra localidad, región o país puedan disfrutar de la celebración, el esparcimiento y el saber popular que nos provee la cultura en estas fechas carnavaleras. Pero si usted desea conocer más en detalle los horarios, días y celebraciones que le resulten más convenientes para alegrarse en este feriado, puede consultarlos directamente en www.quitocultura.com/carnaval-2022. Le recordamos que los días de mayor concentración en los festejos serán el 26, 27, 28 de febrero y 1 de marzo. Procure asistir cuidando de su salud y la de todos sus seres queridos. De parte de las radios y la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, le deseamos que tenga un tiempo de descanso digno de su esforzada y diaria labor ciudadana. Feliz y cultural feriado de carnaval, queridos amigos de la casa. Para las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Ignacio Irigoyen. Así es, amigos, toda la ciudad de Quito, todo el país está ya preparándose para el carnaval. Hay diferentes actividades para y cada provincia ha generado sus actividades. Ambato está con su fiesta de las flores y las frutas, los balnearios de igual manera, así que hay diferentes actividades y Quito no se queda sin su carnaval. Hay algunas ferias que se van a realizar, así que la agenda está puesta. La gente tiene que ir a asistir con todas las medidas de bioseguridad para protegerse y luego no tener inconvenientes. Avanzamos con la información cuando tenemos 7:52 a.m. Ahora le queremos contar que hasta el 8 de abril de este año, las instituciones museísticas iberoamericanas podrán presentar sus proyectos a través de la plataforma convocatoria ibermuseos.org y le invitamos a conocer los procedimientos en los siguientes minutos. En el año de celebración del 50 aniversario de la Declaración de la Mesa Redonda de Santiago de Chile y tras 15 años de la firma de la Declaración de la Ciudad de Salvador de Bahía, se anuncia el lanzamiento de los principales mecanismos de incentivo de Ibermuseos. Estas iniciativas cobran especial significado en los actuales momentos donde las instituciones museológicas iberoamericanas requieren de nuevos y mejores impulsos para reactivar y desarrollarse. Para ello se ha previsto el 12º Premio Ibermuseos de Educación, en el cual se distribuirá 64 mil euros a 17 proyectos educativos realizados o en fase de planificación. Estos deben desarrollarse en entornos virtuales, presenciales o híbridos, es decir, propuestas que combinen lo virtual y lo presencial. Las instituciones podrán optar por dos categorías. En la primera categoría se realizarán reconocimientos a proyectos iniciados en el 2020 en el contexto de la pandemia de la COVID-19. Aquí serán premiados 3 proyectos con 5.000 euros a cada uno. En la segunda categoría, la realización de proyectos nuevos, los cuales serán premiados 14 proyectos con 3.500 euros cada uno. Si usted desea tener mayor información para participar, debe escribir al siguiente correo: convocatorias@ibermuseos.org. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La cultura de prevención salva vidas.